No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. Vamos a hablar con uno de los integrantes de Amartya, que es con Julián Saud, con quien ya hablamos en algún momento hace un par de años, creo que cuando salió la revista. ¿Cómo te va, Julián? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo te andas, César? Muy bien, acá Adrián también conmigo te saluda. Bueno, a ver, un poco hicimos la introducción, pero contanos mejor, con lujo de detalles, qué fue lo que pasó en Radio Rebelde, donde ustedes hacían el programa, que supongo que ahora no lo están pudiendo hacer. Y bueno, a ver cómo fue la situación de la Agencia de Control Gubernamental de la ciudad que fue a cerrar ese lugar, con qué excusas, cómo llegaron, cuándo sucedió todo esto. Bueno, un poco la crónica de la situación. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que, en definitiva, el gobierno de la ciudad lo que hace es cerrar la radio por cuestiones de municipalidad, por cuestiones de habilitación, pero lo que nosotros queremos, digamos, queremos dejar claro que la acción que hace el gobierno de la ciudad al cerrar la radio en consecuencia de cuestiones de que tiene que resolver la radio es imposibilitarnos a todos nosotros, todos los programas que son parte de esa radio, seguir transmitiendo. Entonces, ellos se escudan en cuestiones de reglamento, que son válidas y está muy bien que las hagan, pero no dieron ninguna posibilidad para que los programas pudieran seguir saliendo. Que en definitiva la misma ley que ellos aplicaron cuando decían que iban a atacar a Clarín y que hacían una ley que no se podía cerrar ningún medio, y lo cierto es que ellos mismos fijan sus propias leyes. Entonces yo digo, para dejar claro, nosotros no hablamos de la censura del lugar, sino de la censura de no permitir que medios populares, porque nosotros, imagínate, estar ya una semana y media, esto puede llegar a durar un mes, los pocos anunciantes que tenemos, digamos, sí, se van a ir. Te miran y te dicen, claro. Vos decías que hay una ley del gobierno de la ciudad que impide la clausura de medios de difusión o de comunicación. Claro, era la que habían sacado, que Macri salió en conferencia de prensa para que ellos decían que el gobierno iba a entrar a Clarín, entonces ellos armaron esa ley que posibilitaba el cierre, ¿no? Eso pasó. Lo que pasa es que pasan tantas cosas y una atrás de la otra que uno a veces se olvida, ¿no? Y hay que recordar eso. Ahora, es uno no quiere caer siempre en lo mismo y caer en el golpe a Clarín, ¿no? Pero, digamos, se cierra una radio, se clausura una radio por cuestiones que tienen que ver con lo legal, que no sé, será de habilitación o de lo que sea, o por estar por fuera de la cuestión legal, y sin embargo hay medios de gran relevancia nacional que claramente están por afuera de la reglamentación, de lo legal, está absolutamente expuesto, y sin embargo ahí no pasa nada. Es lo que molesta, es la doble vara con la que se maneja. Entonces, nosotros que estamos ahora planteando seguir dar la batalla, porque para nosotros, al contrario, esto va a ser mayor capital simbólico para nosotros. Nosotros estamos en la reunión, de hecho estoy hablando acá desde la casa de la redacción de Amartya, sí, de fundar la redacción y empezar a pensarla. Nosotros sacamos una revista papel y tenemos una web que acabamos de renovar. Empezar desde el lunes a volver a producir contenidos acá, y nosotros lo marcamos, decimos como joda, pero a la selva, ¿no? Y como se pueda salir y seguir produciendo contenido. Y no callarnos más, porque en definitiva esto está atravesado también por las elecciones de la ciudad. Nos sacaron una semana antes de la campaña. Por supuesto, nosotros no vamos a mover el amperímetro, pero sí no nos dejaron jugar. Sí, bueno, pero los tweets de Delía en las PASO porteñas fueron muy conocidos y muy difundidos. Sí, igual esta situación no prohíbe que Delía pueda seguir hablando, ¿no? Pero bueno, no tiene las horas que tenía todos los días, y claramente claro, la presencia de Delía en la radio tiene algo que ver. ¿Cómo fue el cierre? ¿Cómo fue la llegada? No sé si llegan con agentes del orden, si hubo secuestro de equipos. No, llegaron y clausuraron y entraron y dieron el acta de clausura y después, bueno, dieron la imposibilidad de seguir funcionando en el lugar. ¿Estaban al aire ustedes o fue en otro horario? No, fue en otro horario. ¿Y el formalismo de la clausura cuál fue? Sí, lo recordás, no sé si... Mira, no, en realidad nosotros, o sea, es lo que te vuelvo a insistir, tiene que ver con cuestiones, Luis planteaba el tema de los matafuegos, que estaban vencidos un 4 meses, yo no lo sé bien, la verdad que no te puedo decir, sí, porque no quiero, sí, digamos... Delía dijo que era por matafuegos. Sí, exactamente, pero bueno, viste, son estas cosas que, no sé, en detalle, yo no estaba, te vuelvo a insistir, nosotros nuestra postura tiene que ver con los programas de radio, más que la radio en sí, que evidentemente tiene que resolver cuestiones concretas para el funcionamiento, que obviamente no imposibilitaban que nosotros prendiéramos el micrófono y salieran Claro, si querías igual podías hacerlo. Ahora, claro. En esos días se visibilizó que ahí funcionaba un boliche medio fuera de ley o algo así. ¿Hay un boliche ahí o algo así? No, no, existe lo que pasa es que el macrismo no le entra en su cabeza el tema de lo que tiene que ver con la cultura popular. Entonces, que se hagan fiestas para ellos es un bar. Que haya radio y hay una actividad comercial. Entonces, esa es la cabeza con la que ellos piensan. Ahora, si uno hace un recopilado de los últimos meses, digamos, no tengo bien los nombres de los lugares, ¿no? Pero hubo una gran cantidad de clausuras y específicamente lugares que están metidos en lo que tiene que ver con la cultura, una milonga popular hace poquito, ahora la radio, no es casualidad esto, ¿no? Es una política, claro. Nosotros lo decimos que lo que nos levantó 678, que en definitiva es la idea de ver a los porteños, a los habitantes de esta ciudad, digamos, como parte de un negocio. Entonces, lo que no entra como parte del negocio es ideológico, en el sentido de que los tipos te están corriendo con esto, pero ¿para qué? Para que los negocios sean de algunos pocos. Entonces, en vez de tener una política de, bueno, a ver la milonga, si no pueden entrar 30 personas, 100 personas, y que no haya matafuego, que no estén las condiciones de salida, bueno, ¿cómo ayudamos al lugar para que lo pueda resolver como política de Estado? Claro. Sí, sobre todo porque en la política hay gente que está trabajando ahí, ¿no? Pero por supuesto. Son trabajadores que necesitan todos los días llevar el pan a su casa. Exactamente. Eso tiene que ver con la economía social. Que estos tipos vienen a eliminarla. O sea, ideológicamente son la derecha, no hay duda, y no tienen problema en decirlo. Pero viste que a veces que está esa cuestión ahora en la actualidad, que de hecho ellos mismos dicen que ya no existe más eso de la derecha y de la izquierda, que eso ha quedado en el pasado, y en realidad sí existe, porque tu forma de hacer política, tu forma de encarar ciertos temas es lo que te define. Ponerle el título que quieras, pero cerrar centros culturales, cerrar radios, cerrar milongas históricas, eso te define ideológicamente. ¿Sí? Totalmente. Mira, con respecto a la derecha y la izquierda, si se inventa como para expresar una realidad concreta, claro, que era lo que estaban de un lado, sí, y lo que estaban del otro, para acotar una discusión esa posición. Bueno, es lo que decís vos, digamos, derecha e izquierda no dejan de existir, es como que deje de existir arriba y abajo, digamos. Claro, existe igual. Es una negación absurda. Lo que nos quieren decir es que no peleemos, que no digamos lo que pensamos, digamos. Me parece que ahí está el tema, digamos, la posición, y me parece que tiene que ver con esta elección donde ahora llegan Lustó y este muchacho la sonrisa bien amplia a elección, sí. Porque nosotros los porteños que pensamos de otra manera no podemos entender, y eso es una autocrítica que hay que hacer, cómo puede ser que este proyecto tenga amplia mayoría en el gobierno en la ciudad de Buenos Aires, que se puede explicar por lo económico, pero no hay que subestimarlo tampoco. Es un proyecto político el de Buenos Aires. Sí, claro que sí, muy eficiente. Y pero la ciudad ha sido en general de votar así, en disonancia con lo que pasa a nivel nacional. Siempre ha sido un voto medio, no sé si llamarlo extraño, ¿no? Porque cuando está mal decir si no votan como le gusta a uno es extraño, pero no tiene un voto ideológico en general, me parece. Bueno, pero sí, igual en definitiva eso es una postura. Es ideológico. Que es ideológico, es no ideológico, pero termina siendo ideológico porque es en contra de algo, claro. Claro, por eso nosotros la revista, concretamente Amartya, la vivimos como un proyecto político, más allá de nosotros no tomamos como decisión a ver a quién hay que votar, pero sí tenemos claro cuál es nuestra línea editorial, qué queremos salir a buscar y qué salimos a decir. Nosotros hicimos un informe sobre talleres clandestinos, por supuesto que no nos vino a cerrar a nosotros, pero nosotros estamos produciendo contenido para poder mostrar. No, pero ustedes sabían, sí, eso es lo que yo te iba a decir, ustedes venían con una agenda muy dura metiéndole el dedo en la llaga al macrismo, y no sé si toda la línea periodística de la radio es igual a la que tienen ustedes en un horario de prime time de la mañana. Así que yo creo que claramente eso incidió de alguna manera. Mirá, César, hay que repensar los medios populares y, como decían ustedes, lo de pequeña escala, cómo damos la disputa en la situación de medios que hay actual en la Argentina. Porque hoy, si vos tenés una información que está alineada con los intereses, digamos, de los grandes medios y de los medios, digamos, que son parte de una mirada distinta, o sea, sí, que tiene que ver con el gobierno, que tienen su poder de fuego, que no es igual que la 250 licencia que tiene Clarín, por supuesto, pero que si vos alineas, a nosotros nos permite que C78 nos difunda, y contrariamente a lo que diga C78, lo ve mucha gente, digamos. Después habrá que hacer una crítica, me parece, que nosotros les hemos hecho acá como personas que respaldamos, hemos respaldado muchas medidas de este gobierno, de la cuestión de la ley de medios, ¿no? Que me parece que se ha desdibujado un poco y que sobre todo las radios como nosotros hemos quedado al margen cuando en algún momento lo vimos con ilusión. Eso es una autocrítica que tenemos que hacer. Exacto. Nosotros no le podemos pedir a Cristina que nos haga la ley, que nos ordene, que nos organice. Nosotros, los medios pequeños, ¿qué estamos haciendo? Que hay una ley y que no se puede aplicar porque hay un grupo empresario que tiene mucho poder, es el principal grupo económico de la Argentina, y dice, no, y vos podés, yo voy al juez y me dice, y yo le voy a decir que no al juez, dice, lo que estoy diciendo. Bueno, estos tipos lo pueden hacer. ¿Qué pasa con nosotros que no nos organizamos? Y que pasan estas cosas que a nosotros nos puede destruir esto. Imagínate nuestro presupuesto, Sí, sí, obvio. Es corazón, es sangre. Sí, sí, claramente, claramente, pero además, a propósito de lo que vos decías en la respuesta anterior, también nos tiene que llenar un poco de coraje en relación a lo que hacemos, de que a veces uno piensa quién nos escucha, a cuánto llegamos, qué es lo que estamos haciendo, pero evidentemente en algún lado a alguien siempre alguien te está monitoreando y alguien más o menos sabe lo que estás haciendo, porque si no estas cosas no pasan. Tenés la seguridad de que sí, César. O sea, nosotros justamente estamos discutiendo eso. Cuando nosotros salimos a la radio hace ya 2 meses, sí, dijimos, bueno, ¿cuánto nos van a escuchar? Después de Delía, era ya el objetivo, digamos, concreto. Obviamente, Delía nos estaba dando un lugar y para nosotros eso, le tenemos mucho respeto a Luis. Para nosotros es un referente, nosotros lo respetamos mucho a Luis. Nos dio ese lugar, que estos tipos nos corten, digamos, nos corta las piernas. Pero lo que hay que entender que nosotros pudimos llegar a gente. Que nosotros ahora estamos con este tema de estar afuera y la gente nos pregunta. Claro. Nosotros tenemos que creérnoslas un poco más. Construir una autoestima más alto. Y también pasó con la revista, que cuando salió Amartya, y yo lo recuerdo muy bien porque un poco participé de ese proceso, era decir, bueno, a ver qué hacemos, hagámoslo para sacarnos la leche porque tenemos ganas de hacer esto. Y a fuerza de repensar el proyecto, de que se armó el Carlín, que empezó a tener mucha difusión en las redes, que las tapas eran muy fuertes, qué sé yo, a través del Carlín entrabas y vendías o metías la revista en un montón de lugares donde bajabas informes o difusión periodística de lo que te interesaba realmente, y eso se empezó a ganar un lugar también. La revista se empezó a hacer muy fuerte en un segundo escalón de las ediciones gráficas que salen de la noticia, de las grandes publicaciones. Y porque la realidad tiene que ver con lo que construimos todos los días, lo que ustedes construyen todos los días, con los oyentes. ¿Quiénes son los oyentes? Son las familias, después son los amigos de los amigos, y tiene que ver con el trabajo cotidiano. Nosotros, si no logramos entender eso, si nos comemos el verso de la era tecnológica, tiene un montón de beneficios, pero también tiene un montón de ocultamientos que tiene que ver con los procesos. Sí. No nos hacemos cargo que los deseos que se vaya a construirlo, no va a haber nunca oyentes. Y me parece que ese es el desafío. Sí. Nosotros construimos nuestros propios oyentes. Pero aparte, hay algo que es una realidad y que uno lo ha vivido en todos estos años de Radio Alternativa, es que obviamente los grandes medios tienen ya su público que lo sigue, pero sí, siempre hay gente que busca otra cosa, ¿eh? Siempre, cuando uno piensa que no, siempre hay gente que está buscando otra cosa en el dial, está buscando otra cosa para leer en un libro, en una publicación, o en la tele, o a través de internet, donde sea. No tengas dudas, que es una gran mentira esto de la masividad. Es una mentira, es un ocultamiento de la diversidad que tenemos como sociedad. Es infinita esa diversidad, y eso es lo nuevo. Por eso este gobierno pega, a mí es una opinión muy personal, pero pega, digamos, en el clavo. La ley de género, la identidad de género, es revolución en el mundo. Sí. O sea, no existe en el mundo. Entonces me parece que entender las nuevas lecturas de lo que se viene, pero entender la diversidad, sí, asumir nosotros el lugar que tenemos. Nos han mentido, estos tipos están ahí donde están porque mataron gente, no es una metáfora. No, es real. Tiene papel presa porque torturaron, no estoy haciendo una... O sea, decir que son hegemónicos no es un mote, no es una opinión. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, es una realidad. Es una real. Pero puntualmente este caso de la clausura, yo apuesto a que llega por... la gran cantidad de informes que le corren un poco el velo al macrismo. Ahora, vos me comentabas fuera de aire que igual, aunque está la radio cerrada, ustedes están pensando algún tipo de alternativa para salir al aire. Digo, no toca la revista a la publicación gráfica directamente, sí los toca desde el aire, desde el éter, desde lo radial, pero igual están pensando alguna alternativa. Ya la estamos llevando adelante, lo que te decía, nosotros estamos pensando en refundar nuestra propia redacción. O sea, empezar a pensar la radio, las imágenes, a través de las redes y a través de nuestra página, y empezar a producir desde la selva, como dice nuestra editorial. Así, como una radio, a ver, como una, para entender la cuestión, como una radio por internet mientras tanto, no, o vamos no sé. A subir contenido, o sea, subir no, contenido, no vamos claro. a transmitir, pero tipo nuestros columnistas los vamos a tratar de hacer registrar, vamos a grabar entrevistas por teléfono, vamos a producir contenidos. Bueno, hoy es muy fácil armar una radio por internet. Está fuera del marco legal porque nadie te puede atacar por eso, porque estás emitiendo por internet y lo armás en una habitación de 2x2. Digo. Bueno, esa es una opción alternativa. Nosotros no queremos salir al aire, pero no queremos ceder ese espacio del aire de la M. Sí, la lucha se entiende que es por recuperar ese espacio de aire, ¿no? Nosotros porque si vamos a transmitir al radio, vamos a transmitir, no tenemos problema. Porque si queda vacío ese espacio, alguien lo va a ocupar, Julián, y hay que ver quién es. Totalmente. Bueno. Bueno, no sé, perfecto. Nosotros queríamos visibilizar el problema ¿no? y hablar con ustedes para, más que nada, acompañar. Bueno, acompañar y estar a disposición. Ya que me lo permiten, avisar que el número de Amartya, el nuevo número de Amartya acaba de salir, que se llama... ¿cómo se llama? Qué típico de secretario de redacción. ¿Cómo se llama? Ya la cabeza quemada. Tienen que ver si ya todavía no puedo más. Pero bueno, pero sí que la consigan, que la traten, que nos ubiquen, info@amartya.com.ar o entran a la página www.amartya.com.ar y se contactan con nosotros. Es increíble cómo, no nos queda otra. Cómo creció Amartya. ¿Cuánta gente hay colaborando en Amartya hoy? Yo me acuerdo cuando salimos al aire la primera vez que era un grupito. ¿No? Y sí, era cuando arrancó. Y ahora hay, pero es tremenda la cantidad de gente, como decís vos, amigos, conocidos, allegados, que van al bar, van a la fiesta, van a tal lado y, che, yo puedo sacar fotos, yo si querés te escribo una nota, yo si querés voy a tal lado. ¿Ahora cuántos son? Y no sé, somos un montón. Como siempre hay un grupo que son los que llevan adelante las cosas. Claro. Pero hay un grupo humano que se fue construyendo y que tiene que ver con esto, con el hacer, y que me parece que dimos en el clavo, ¿no? Nosotros somos parte de una generación que tiene que salir a construir el cambio, no nos podemos quedar en casa. Me parece que el desafío nuestro era hacer concretas nuestras ideas, modestamente. Y bueno, y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, y eso, bueno, genera algo. Sí. Nosotros no estamos haciendo un producto para venderlo, un negocio editorial. O por supuesto queremos que se venda la revista, porque si no, no podemos pagar. Bueno, sí, obvio. No, claro. Acá nadie cobra, sino que son todos gastos de la revista. O sea, el papel sale carísimo, te aumenta todos los meses. Sí, la impresión es carísimo, es muy complicado. Pero me parece que Amartya es eso, va a seguir creciendo y crece en grande, porque también está pensando cómo los medios populares también son organizaciones populares. Cómo la política también empieza a vehiculizarse por lugares nuevos, y esta es una expresión de eso. Somos hijos de la ley de medios. Bien. Julián, gracias. Bueno, maestro. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a ustedes, Y fuerza en este momento. Adelante. Un abrazo. Sin bajar los brazos. No, bueno. Acá no se rinde nadie. Muy bien. Ahí va. Hasta luego. Hasta luego. Seguinos por amartya.com.ar.